pues quería agradecer que se hayan y que nos hayan permitido también este tiempo que le van a destinar al diplomado, que pues mis compañeras ya lo podrán ver, la calidad de participantes, de ponentes que van a estar dándoles, pues contribuir con estas herramientas que hemos tenido desde hace, ya desde el 2019 teníamos este reto de poder impartir. Entonces, bueno, les comentaba ya desde el 2019 que nosotros iniciamos con el proyecto de colectivos culturales comunitarios, pues teníamos el reto de no solo pensar en el recurso económico o en el apoyo económico que se da a colectivos y a colectivas beneficiarias del programa social, sino también poder contribuir con herramientas a través de talleres, de capacitaciones, de ponencias que este año pues hemos podido involucrar a través del programa social, pues el recurso económico para poder tener esta posibilidad. Entonces, si bien es cierto, pues hay 300 colectivos y colectivas que hay que contribuir, hay que fortalecer con estas herramientas, pues ahora se ha implementado este diplomado que termina, me parece, en el mes de noviembre, inicia el día de hoy. Por eso es que también quería agradecer el tiempo que ustedes le van a, pues el esfuerzo, el tiempo, ¿no? Por todas las ocupaciones que ustedes tienen y que van a apoyarnos y que ojalá nos permitan terminar todo el diplomado para que puedan escuchar a todas las participantes, a todos los participantes, a todos los ponentes que mis compañeros y mis compañeras han tenido a bien abordar para que podamos contribuirles en el fortalecimiento de sus procesos, en sus colectivas, en sus colectivos, en sus territorios, con sus comunidades. Entonces, pues agradecer también al doctor José Luis que nos haya hecho un espacio en su agenda, ¿no? En su, y nos pueda apoyar compartiendo su conocimiento, sus saberes. Se ha tratado de buscar compañeras y compañeros que puedan apoyar pues sí en lo académico, en lo técnico, pero también que sean compañeros y compañeras comunitarias para que podamos complementar las actividades que ustedes ya realizan, ¿no? Sus talleres, sus organizaciones, complementar un poco también la sistematización de toda la información que todas y todos ustedes generan, que ya lo vienen realizando, pues nada más vamos a poder apoyar en cómo generarlo. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por asistir a este diplomado y ojalá nos puedan acompañar a lo largo de todo este, de toda esta, todo esto que se ha preparado para que podamos fortalecerles. Muchas gracias.